La Mar en Coche presenta. Él es Valdés, el del ANSES. Basada en una historia real. Hola, Berito, buen día. Yo no soy Berito y son las 2 de la tarde. ¡Qué buen día! Ah, sí, me demoré porque sabes que pasé por el dermatólogo que me sacó unas verruguitas en la espalda. Mirá la cicatriz que me quedó acá. Mirá, ¿dónde está? ¿Dónde está, Berito? ¿Dónde está, che? ¿No te enteraste? No le renovaron el contrato. O sea, la echaron. ¿Qué? No te puedo creer, pero si esa piba era tan laburadora, es una pena. ¿Eh? ¿Vos quién sos? Florencia, Valdés. ¿Y sabés si la van a reincorporar a Benito? Porque yo creo que a mí no me pagó una rifa y no me gusta a mí tener deudas con la gente, ¿viste? Y el gremio la estaba peleando, no se sabe. Claro. Qué tiempos difíciles, ¿eh? Menos mal que uno ya tiene sus amiguitos en un PCN, ¿eh? Hay que quedar bien porque nunca se sabe, ¿viste? Yo hace 35 años que estoy en el Estado. Mira, yo la vi toda, chiquita, ¿eh? Si no te cuidás vos, no te cuida nadie, ¿eh? Si yo no cuido mi puesto de trabajo, el día de mañana te lo ocupo un inmigrante acá, ¿viste? Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ¿viste? ¿Qué sé yo? Moyano, Barrio Nuevo, uno dice una cosa, otro dice otra. Al final, ¿sabés lo que pasa? Más o menos cada 10 años nos vamos todos al carajo, ¿viste? Y acá hay que sobrevivir, querida. Ay, escúchame, Valdés, hay que llevar estos expedientes, Tomás. ¿Y qué son esos? Créditos Procrear, están muy atrasados, dale. Pero para un poco, chiquita, no nos conocemos bien, pero déjame decirte una cosa. Acá se trabaja sin prisa y sin pausa, ¿ok? Valdés, tenés algo pegado ahí en la frente. Ah, es un poroto, porque estuve jugando al truco con Tincho, ¿viste? El de mesa de entrada. ¿No habías ido al dermatólogo? Sí, pero fui después. No entiendo. No importa, escúchame, ¿vamos al paro o no vamos al paro acá? Vos vivís de paro, Valdés. Bueno, no me mires así, lo mío es una medida de fuerza también. Un paro, pero es un paro activo, ¿viste? Qué lindo, ¿no? Un paro general, así, me dan el día, pero no tengo colectivo, ¿viste? Entonces ahí empalmo. Agarro paro general con 214F, ¿viste? Se te pega el feriado largo y me hago una semanita, es una delicia. ¿Podés llevar esto al tercero? No te pongas así, Benito. Soy Florencia. Imagínate esto, escúchame. Por ahí, con lo que reclama las provincias, se vacía el ANSES, ¿viste? Y más ahora si le van a pagar el ajuste a los viejos, nos quedamos todos sin laburo. Qué lindo, no es como una jubilación anticipada, es como un asueto eterno, es el sueño del pibe. Valdés, yo te agradezco mucho la charla, pero tengo bastante laburo atrasado. Pero no te gastes y a vos te van a rajar como a Berito. ¿Qué decís? No, era un chiste. Escúchame, hablando de chiste, ¿te sabes este? Mirá, el nene le dice al padre, papá, ¿vos te casaste por civil? No, me casé por vos, pendejo forro pinchado. Me mata, son los chistes de Yayo, me llegan al celular. Sí, tengo que ir a Recursos Humanos, ¿eh? Ya vuelvo. Espera, tengo otro de Yayo. Escuchate este. ¿Qué tienen en común las mujeres y los mosquitos? No sé. Hay que pegarles para que dejen de chuparla. ¡Valdés, sos un asco! El lado bueno de quedarme sin laburo es que no te tengo que cruzar más con dinosaurios como vos. ¡Salí bueno, acá! Un poco de humor, Florcita, no te vayas. Será posible. ¿Cómo están las mujeres, eh? Ahora quiero ver unos compiladitos de Yayo y YouTube. Che, qué lenta que está internet. ¡Oh, mirá ahora qué! Yo todavía no le aposté al Dorian Gray. ¡Qué linda fija! La primera de Palermo. A ver. Coche, voy a dejar un vasito con agua acá y el protector de pantalla de Julián Aguada. Así saben que estoy, ¿eh? Voy al kiosco. Si quiere algo me avisa, ¿eh? Vuelvo en un minuto.